Los periódicos extranjeros publicaron trabajos especiales con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. El periódico nepalés Sarpan, el nigeriano Nigerian Observer, el venezolano Política, el de Bangladesh Daily Poco, los laosianos Pasasong y Paten Rao, el brasileño Hora do Povo, el pakistaní Election Times y otros insertaron los artículos en elogio de la sagrada vida revolucionaria del presidente, subrayando que él es el gran líder enaltecido por el pueblo coreano por primera vez en su historia de miles de años. Por otra parte, el periódico de Myanmar, Do New Age, y el de Congo Democrático, La Prosperite, señalaron como sigue. El nombre del presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea Socialista, brilla junto con el siglo XX en que se logró el viraje inaudito en la forja del destino de la humanidad. Él es el iniciador de la época independiente, el maestro de la orientación sin par en la historia, el veterano de la política mundial y la personificación del amor al ser humano con sublime virtud.